aplica Shock. Para ser hacedores y no solo oidores. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Howard Underhall y quiero darles la bienvenida a esta edición del programa. Hoy vamos a tratar una canción que habla acerca del suicidio. Personalmente, conozco varios jóvenes que han intentado más de una vez quitarse la vida. Y es posible que hayas pasado por una situación así o quizás lo estés pensando. A lo mejor, tal vez no ha sido tu caso, pero seguramente conoces a alguien que ha tratado de quitarse la vida. Estoy seguro que alrededor de nosotros, colegio, en trabajo, en el barrio, grupo de jóvenes, hay alguien que lo ha pensado, que ha intentado quitarse la vida. Es por ello que te invito a que escuchemos hoy esta canción y que reflexionemos mucho más acerca de la vida que Dios quiere darnos. Sigues viendo tus marcas en el espejo. Sangre en el suelo. No puede ser. Tus razones aumentan noche tras noche. No te rendirás. Crees que vas a acabar con tu sufrimiento. Y no es verdad. Despertarás una vez más y nada será normal. Vas a gritar, vas a llorar y nada podrás cambiar. Noche. muchos jóvenes piensan que tienen razones para suicidarse. Algunas de las razones que dieron para suicidarse, los que lo hicieron o los que han intentado hacerlo son, por ejemplo, es que a nadie le importaba, o estaba sufriendo mucho, no puedo soportar la vida, o sería mejor que yo ya no esté más, o no sé vivir sin ti. Según varios psicólogos, estas razones se dan por causa de descontento con la vida, sentimientos depresivos a causa de heridas muy profundas, de rechazo, falta de propósito y significado, entre otros. El descontento con la vida y falta de propósito es un problema que afecta a demasiados jóvenes y adolescentes hoy. Según encuestas, 50% de los jóvenes está harto, aburrido de la vida, y 55% se siente confundidos en la vida. Lo triste es de que de estos, 8 de cada 10 eran cristianos. Por eso, nosotros debemos apropiarnos más de la palabra de Dios, de su propósito para la vida. A medida que nuestra mente se llene de Dios, el descontento con la vida o los sentimientos depresivos o la causa de heridas muy profundas, el rechazo, falta de propósito y significado, todo esto va a ir desapareciendo. Para Dios somos muy valiosos y Él tiene un gran propósito para nuestras vidas. Dejemos que la palabra de Él le dé valor y significado a nuestra vida. Y mostrémosle a tantos otros que desean quitarse esta vida que realmente sí vale la pena. Vale la pena vivirla para Cristo. Aplica Shock número 2. ¿Crees que vas a acabar con tu sufrimiento? Y no es verdad. Despertarás una vez más y nada será normal. El dolor es el suicidio. Como mencioné anteriormente, muchos jóvenes están sufriendo. Basta leer noticias diariamente para darnos cuenta del dolor que existe en la sociedad. Violencia, divorcio, por ejemplo, hacen que muchos jóvenes, adolescentes, crezcan en el dolor de no tener padres o no tener una familia integrada. De igual manera, podríamos mencionar otras causas de dolor, de penas. Quizás la de aquel joven que se siente rechazado por una persona que ama. Esa puede ser una causa de dolor. Y es algo que con más frecuencia lleva a jóvenes a suicidio, por lo menos a intentarlo. Muchos adolescentes y jóvenes han llegado a creer que la salida ante el dolor es quitarse la vida. El suicidio, más que la solución ante el dolor, es una forma de escape. Se debe ser muy valiente para quitarse la vida. O mejor dicho, se debe ser muy cobarde para vivirla. Hace mucho tiempo conocí a una chica de 13 años que había sufrido demasiado. Sus padres la habían abandonado y la persona con quien ella vivía había abusado de ella emocional y físicamente, muchas veces. Sin embargo, esta señorita de 13 años reflejaba en su rostro la felicidad de conocer a Jesús. Ella me dijo que había aprendido a dejar su dolor en Cristo, a llorar delante de Él y a permitir que aún en medio de ese dolor, Cristo le diera fortaleza y ánimo para seguir adelante. Ante el dolor, aceptemos la invitación de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados. Yo os haré descansar. Enfrentemos el dolor, no hagamos de él una causa para el suicidio, sino una razón para acercarnos más a Dios y conocer de esta forma a ese Dios vivo que tanto nos ama. Aplica Shock número 3. Muchos jóvenes no saben que el suicidio realmente empeora las cosas. Sí, los jóvenes que se suicidan o que intentan quitarse la vida lo hacen pensando que de esta forma van a mejorar las cosas. Pero en realidad no tienen una perspectiva correcta de la vida y de la muerte. No saben qué hay después de la muerte. Seguramente creen que, pues, todas las personas, por ser creación de Dios, van al cielo. O que tal vez deben ir al cielo porque asistieron a la iglesia o porque fueron buena gente. Debido a la gran confusión que existe hoy respecto al tema de la muerte, es necesario que veamos lo que dice la palabra de Dios al respecto. La Biblia enseña tres cosas. Número uno, que el suicidio no es el plan de Dios para el ser humano. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El plan de Dios es vida, no muerte. Vida eterna, vida en el cielo, pero también una vida de bienestar en la tierra. En segundo lugar, el que trata de quitarse la vida es alguien que está rebelándose contra el plan de Dios, pues va en contra de lo que él enseña. Romanos 14:7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Por lo tanto, debemos vivir para Dios y no para la satisfacción de nosotros mismos. Y en tercer lugar, quien trata de quitarse la vida, quien se suicida, no tiene esperanza de aceptar a Cristo. Y por lo tanto, su futuro, pues no será el cielo, sino un tormento muy difícil, lo que la Biblia llama la muerte segunda. Apocalipsis 20:14 dice, pero los cobardes, incrédulos y homicidas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De esta forma, vemos que el coro de la canción es una realidad para aquellos que se han quitado la vida, pues no van a poder regresar. No podrán, van a sufrir más y no habrá otra oportunidad. Nosotros tenemos hoy la alternativa de escoger un camino mejor. Bueno, como pudiste apreciar en esta canción, aprendemos tres cosas. Número uno, no existe ninguna razón para el suicidio, pues no importa la situación que estemos viviendo, Dios siempre tiene una respuesta para enfrentarlo. Dos, que ante el dolor por el que estamos pasando, Dios puede consolarnos y aún más puede darnos una vida muy placentera. Tres, el suicidio no es la solución a los problemas en la vida, sino que trae problemas para la eternidad. Por lo tanto, mejor mira la vida con la perspectiva de Dios, sabiendo que aún en los problemas, Jesús afirmó, en el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Además, mejor observa a tu alrededor durante este día, esta semana. Es posible que alguien que conozcas necesite saber cuánto le ama a Dios y que Él tiene un plan maravilloso para su vida. Te saluda Howard André Hall y me dio mucho gusto haberte acompañado en esta edición de Aplica Shock. Si querés que platiquemos, escribime a aplicashock@liderazgojuvenil.com. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shock. Para ser hacedores y no solo oidores.